este vivir de una forma total entregado al mensaje de Dios. Tu vida fecunda de fe y oración, camino a la santidad. Fuego que consumes de amor al pasar, evangelio que quieres vivir. De opción por el pobre, de entrega sin fin, servicio hacia los demás. San Antonio, María Claret, fundador de una orden de amor, yo quisiera también como tú decir sí al hermoso llamado del Señor. San Antonio, María Claret, nos apremia de Cristo el amor. Fue tu vida constante alegría al servir. En tus brazos Jesús niño durmió. Andar los caminos llevando la paz, mensajero de la conversión. Pastor de la iglesia, también pescador en la barca de la verdad. Supiste encontrar en el al Señor de María un amor maternal. Ahora eres santo por gracia de Dios, ejemplo para imitar. San Antonio, María Claret, fundador de una orden de amor. Yo quisiera también como tú decir sí al hermoso llamado del Señor. San Antonio, María Claret, nos apremia de Cristo el amor. Fue tu vida constante alegría al servir. En tus brazos Jesús niño durmió. Y en tu corazón de Cristo el amor.